¿Vamos mejorando en este escenario? Yo creo que sí, fundamentalmente, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional, con el apoyo de un gobierno que está abierto a este tipo de iniciativas. Ayer casualmente se aprobó en diputados el acceso al trabajo para las compañeras trans, lo que es un logro enorme y por el que muchas compañeras han trabajado muchísimos años. Y me parece que eso de alguna manera dimensiona la importancia que tiene trabajar para este colectivo a veces tan vulnerado. Vos en esta lucha, que a veces la habrás hecho con escarbadiente, remando contra una corriente, que vos escuche que le den rango de ministerio, ponele. Me imagino que esto se celebra de alguna manera, ¿no? Yo creo que pone en el tapete esta cuestión de la igualdad que Ahí tanto está. venimos En agenda, pidiendo, como en dice. agenda, exacto, que haya Perfecto. un Ministerio Nacional de Mujer, Género y Diversidad, de alguna manera demuestra el compromiso que tiene este gobierno, esta administración, para fortalecer políticas que definitivamente van a poner en condiciones de igualdad no solamente al colectivo, sino también a las mujeres, que hasta hace poco también solamente tenían una dirección a nivel nacional, ahora tienen un ministerio. Y todo ello hace a conformar, obviamente, una sociedad más equitativa e igualitaria. Cuando hablamos, está bueno esto que nos lleves a un paralelo entre las mujeres, que va muy relacionado con el tema de la violencia de género. ¿Son luchas paralelas estas? Mira, por parte del colectivo LGBTIQ siempre agradecemos la punta de lanza que ha hecho el movimiento femenino, digamos, para llevar a la agenda este tipo de luchas como la igualdad y la equidad. Porque definitivamente para nosotros nos abrió un montón de puertas y la lucha es la misma, digamos, no estamos más que pidiendo condiciones de igualdad para todas las personas, sin distinción de género ni orientación sexual. Pero esto de la lucha de conquistas, como se dice, es una lucha como que va en paralela. Y no, yo ayer hablábamos de capacitaciones con respecto a la ley Micaela, ¿no? Para avanzar con diferentes lugares del Estado. ¿Te parece que acá también tendríamos que avanzar? Sé que estás trabajando en capacitación en los medios de comunicación, que me parece brillante. ¿Crees que tenemos que avanzar? Con que sea lenguaje, con que sea tener una fiscalía que por lo menos esté al tanto de lo que pasa con la diversidad, ¿crees que tenemos que avanzar por ahí con capacitaciones, que es una herramienta hoy importante? Yo creo que se ha avanzado y se ha avanzado bastante. Todavía queda mucho por hacer, pero no podemos no visibilizar el trabajo que se han venido haciendo, no solamente a través de la institución, digo municipio, provincia y nación, sino también de grupos de personas que se han conformado para pelear por estas cuestiones. Y obviamente necesitamos que también espacios que por ahí todavía siguen siendo un poco reticentes a tratar el tema de la igualdad y la diversidad, se abran para ello y estamos dispuestos a colaborar en lo que sea necesario. Mucho se habla, ahora vamos a hablar de igual a vos, te voy a preguntar que nos cuentes un poquito, pero mucho se habla que esta nueva generación, los millennials, los centennial, como dicen, ya traen incorporado esto. Hoy la conquista va por las generaciones anteriores o nuestra generación, ¿y crees que los chicos hoy los Mira, tienen? yo creo que pasa con el colectivo de compañeras trans, ¿sí? Tenemos un grupo de compañeras grandes que nos acompaña en la institución y de repente hay una cuestión etaria entre ellas. Hay compañeras que ya nacieron con derechos a partir de la ley de identidad Claro, de ahí género está, mira. y hay otras compañeras que todavía siguen teniendo, no sé si miedo, pero sí cierto recelo con las instituciones porque lamentablemente han sido violentadas o vulneradas en Seguro. algún momento por las fuerzas armadas, por la fuerza policial, mismo por las instituciones que le negaron derechos también. Entonces, sí, hay que tener como una especie de reparación histórica para aquellas compañeras que realmente la pasaron mal y estamos hablando de hace 8 años atrás, Sí, tampoco es que tampoco estamos estamos hablando. hablando de 30 años, ¿no? Estamos hablando de Y bueno, hace. imagínate, hoy se cumplen 100 años de la radio, ¿no? Argentina, y en este caso está Darío hablando de algo, ¿no? De que hace años ni se tocaba, ¿no? No, por eso No, justamente. y ahora nos va a anunciar que posiblemente en un futuro cercano va a haber capacitaciones para los medios, por lo menos están proponiendo, me parece Estamos extraordinario. trabajando en colaboración acá con Mariana en proponer una capacitación para comunicadores sociales, porque como decís vos, no sé si es tanto el tema del lenguaje, que por ahí todavía para algunos académicos, docentes, etcétera, molesta, pero sí el tema de la inclusión como una cuestión de principios, ¿sí? No estamos pidiendo privilegios para la compañera, simplemente respeto, y eso me parece que es una cuestión que merece cualquier persona, el respeto y un trato digno. Y en esas condiciones, organizar con los comunicadores sociales de la ciudad de Concordia sería fundamental una capacitación, porque todavía pasa en algunos casos cuando las compañeras se ven involucradas en alguna noticia, no saber cómo dirigirse, si el travesti, si la travesti, o directamente estigmatizar con ese término como si la persona vulnerada no fuera justamente eso, una persona como cualquiera de nosotros. Lamentablemente todavía pasa. No hace mucho se leía una noticia en un diario del sur de la provincia que decía, murió una persona y un travesti. Parece un chiste o una cuestión de blooper de crónica, pero todavía bueno, sigue pasando. Bueno, en un medio pasando. De acá dieron un hecho delictivo y dice lo realizó un travesti, ¿no? Como marcando eso. Era una escena de robo y dijo, un travesti robó a un anciano. Así fue, era como que... Nosotros... A la hora de mirar, porque discutimos, debatimos mucho como medio de comunicación acá en el programa, de ¿está bien o no está bien? ¿Era la intencionalidad de decir un travesti con un anciano o cómo fue, digamos? Tratamos de sacar nuestras conclusiones, porque por ahí también a veces es como que la gente dice tampoco seamos tan susceptibles a cualquier cosa, pero bueno, una cosa es ser susceptible y otra cosa es saber comunicar. Sí, fundamentalmente esto, dejar de estigmatizar a una población que ya de por sí viene con una realidad y una experiencia de vida muy difícil. Háblame de Igual a Vos, háblame un poquito porque está bueno esto, y esto voy a contar casi infidencia porque es fuera del aire, esto de generar este espacio es para buscar capacitaciones, para buscar, obviamente, que generen capacidades, que muchas veces ya la tienen, pero está buenísimo que esto siga avanzando, aparte de los logros de conseguir los cupos y todo eso. Mira, fundamentalmente la idea de organizarnos fue cuando empezamos a trabajar la temática de diversidad en Concordia, nos encontramos a un colectivo que estaba bastante disgregado, que se concentraba puntualmente para cuestiones puntuales tipo discriminación o cuando eran vulnerados en algún lugar, pero no lograban ver por encima de eso un bien colectivo. En base a tantos años de trabajo que venimos realizando, también desde el municipio, y eso lo tengo que agradecer siempre, hemos logrado que las compañeras, compañeros y compañeres se fortalezcan y también empiecen a demandar ellos mismos herramientas para poder estar a esta altura de las circunstancias que se van a empezar a exigir. O sea, el tema del cupo laboral que decíamos recién. No estamos pidiendo un privilegio, pero necesitamos que haya un grupo humano fortalecido y con recursos, además, para poder demostrar capacidades, si les tocara, ojalá que sí, que sea pronto, en cualquier ámbito de la vida cotidiana. Puntualmente, quieren tener personería jurídica, o oficializarse de alguna manera para poder contar con esos recursos que pueden ir hasta de Nación. Es así, Darío, están buscando recursos porque nosotros tenemos una rifa que la vamos a poner a disposición de nuestros oyentes que quieran vender, que es puntualmente para eso. Puntualmente sí, es obtener la personería jurídica para de esa manera poder estar conforme a derecho, pero también, como decís vos, poder de alguna manera obtener recursos que nos permitan, a través de una institución, poder llevarle realmente a territorio a las compañeras que lo necesitan. Simplemente eso, herramientas de capacitación, la posibilidad de seguir acompañando además su proceso de fortalecimiento, porque muchas veces el Estado no es el único responsable. Si bien el Estado tiene que estar presente, también hay un papel muy importante en este momento para las organizaciones sociales. Qué lindo sería avanzar aparte, ¿no?, por los sectores privados. Es una meta seguramente para seguir desandando, ¿no?, con el correr del tiempo. Yo creo que sí. También cuando uno habla del cupo laboral, cree que, bueno, que será la municipalidad o el sector público el que tenga que absorber la cuestión. Pero no, me parece que hay que hacer incentivos también para que el sector privado de alguna manera entienda. Siempre hago un ejemplo. Por ejemplo, cuando uno va a un lugar, hotelero o algo así, uno nunca sabe quién es el que deja en condiciones la habitación. Pero bueno, no, tampoco uno conoce una compañera trans trabajando en algún supermercado, trabajando en un banco, en alguna cooperativa. Entonces, fundamentalmente es para eso, para fortalecer sus herramientas y poder desarrollar más capacidades de trabajo, porque las chicas tienen ganas de trabajar. Te tiro un dato, por ejemplo, más del 80% nunca jamás en su vida accedió a un trabajo formal. Entonces eso hace que lamentablemente todavía si tengamos que poner este tema en el debate. Y los números son fríos, pero te tiran realidades. Esto es así, no hay otra. Igualmente hay que celebrar que a partir de ser un referente lograste una comunidad o una comunión entre las compañeras que fue creciendo. ¿Manejás datos estadísticos si te gustaría que se sigan sumando? ¿Si hay en los barrios más personas que te gustaría que sean partícipes de este colectivo? Mira, aproximadamente nosotros tenemos contacto con 60 compañeras de Concordia y algunas compañeras que también participan y colaboran en el sur de Corrientes y en el norte de Entre Ríos, San Jaime, Los Conquistadores, Chajamí, Federación. Pero datos estadísticos, te digo que hay sí datos de la cantidad de cambios de identidad que hay también en los registros civiles, etcétera, pero creo que el trabajo de fortalecimiento es para las generaciones que decías vos, vienen. ¿Sí? Porque antes estaba el estigma, cuando una familia veía que tenía una persona con estas características, digamos, consideraba que esta persona iba a estar expuesta a situaciones de prostitución, de vulnerabilidad en la calle. Hoy estamos abriendo un panorama distinto, entonces me parece que fundamentalmente el aporte va a ser para los compañeros y compañeras que recién están formalizándose. Hay una Secretaría de Infancias y Adolescencias también a nivel nacional que está trabajando la temática de diversidad. Nosotros tenemos el caso de un compañerito, obviamente no lo vamos a mencionar porque es un menor, pero es la primera vez que se empieza a visibilizar cuestiones que antes no se veían. Y si se veían, se ocultaban, porque lamentablemente para ciertos sectores de la sociedad tener una orientación sexual distinta a esta cuestión binaria de ser hombre o mujer, heterosexual me refiero, todavía sigue siendo mal vista. Darío, volviendo a esto, ¿qué rol le das a esto de congregarse en un espacio común? ¿Crees que, viste que uno dice, la pelea individual por ahí se cuesta más, pero ahora en conjunto empujamos más fuerte? ¿Le das rol importante a eso? Entiendo perfectamente que esto de poner el interés colectivo sobre el individual, obviamente que suma y aporta un montón al grupo de compañeres. Ellas están muy empoderadas. Mira, te cuento, hace una primicia, el domingo están queriendo organizar un chocolate para repartir en un barrio, en el barrio Fátima. Esta iniciativa partió de un grupo de compañeras también, nosotros solamente vamos a acompañar en el armado de esta cuestión con todas las medidas de seguridad y los protocolos de higiene, pero la intención es eso, que tomen la herramienta para poder empezar a trabajar por futuro mejor en primera persona. ¿Qué rol le podemos dar al tema de la educación como estructura de la sociedad? ¿Crees que hay que avanzar con estos temas con capacitaciones, que nos atese transversalmente como educación, ¿no? ¿Crees que podemos avanzar por ahí, que jugaría un papel importante? Sí, fundamentalmente la implementación en todos los establecimientos educativos de la ESI, de la Ley de Educación Sexual Integral, es todavía una tarea pendiente a pesar de ser una ley nacional. Cuesta la aplicación, hay resistencia, cuesta la aplicación, ¿no? Cuesta la aplicación. Lamentablemente. Yo me he dado cuenta con la experiencia y el trabajo que venimos trabajando. Cuando uno habla de sexual, en algunos sectores se crea como un prurito, como que uno va a llevar una ideología, como que pretendemos el libertinaje. No, simplemente queremos seguir trabajando por los derechos de las minorías. Minorías que se llama a este grupo del colectivo LGBTIQ, donde se van agregando cada vez más siglas, pero que cuando se conforma un colectivo, realmente no hace falta más que deseos de participar y poder salir adelante. Sobre todo en este grupo de compañeras que siempre han sido vulneradas. Entonces no veían el interés colectivo por sobre el individual. Ellas pensaban o creían, o algunas todavía lo creen, que bueno, que yo lo hice sola, siempre estuve sola, me la banqué sola. Y recién conformando un grupo de compañeras es cuando se dan cuenta y empiezan a visibilizar de que juntos obviamente podemos hacer mucho más. Sin duda. Darío, ¿crees que vamos cambiando la cabeza? Bueno, pero es el tema del junto, trabajar en el equipo, es una problemática que pasa en diferentes lugares, en diferentes ámbitos, digamos, del mundo, te diría. El trabajo en equipo no es fácil, sí es buenísimo, lo que pasa es que hay que tratar de manejar y procesar lo que es un trabajo en equipo, ¿no? Que es para todos, no para solo uno. Es complicado, es complejo en algunos trabajos el trabajo en equipo. Sí, seguro. El tema es eso, anteponer siempre el bien colectivo por sobre el individual. Eso me parece que es la premisa que tiene que tener cualquier persona que quiera llevar adelante este tipo de tareas. Y de conseguir, ¿no? Esto de avanzar con logros, la verdad que pasa por ahí, por el trabajo en conjunto. Darío, te voy a hacer una pregunta que la estoy viendo y la celebro. Este de gente reconociendo que fueron críticos de esto y que hoy empiezan a cambiar la cabeza y lo reconocen. Yo sé que es difícil la pregunta, pero ¿lo notás a esto? Sí, la verdad que he tenido charlas últimamente que me han hecho ver eso. pero bueno, creo que un trabajo sostenido fundamentalmente y serio y con compromiso. ¿Esto es puntual en la frase que utilizaste de visibilizar? ¿Tenemos que hacerlo cada vez más visible esto? Es que las personas trans existen y existieron y seguirán existiendo. El tema es que nadie debe ser condenado al ostracismo o escondido por ahí por su orientación sexual. Entre los derechos humanos también es derecho al disfrute y al goce de su sexualidad. Entonces, lo que uno haga dentro de cuatro paredes es cuestión de cada uno. De hecho, no hay dos heterosexuales que practiquen las mismas prácticas. Pero cuando se habla de género, cuando se habla de diversidad, todavía siento que sí que hay sectores a los que le tenemos que aportar más herramientas. Sí, para todos es difícil, obviamente, hablar de estas cosas. Yo siempre me pregunto, ¿no? Uno puede ser abierto, pero ¿con cuántas personas uno alguna vez compartió una mesa con una persona trans? Digo, ¿no? ¿Qué rol juega? Decime. No tengo preguntas porque lo están escuchando. Marina Aguirre te manda saludo y dice, bueno, que te quiere mucho y está emocionada, dice, porque es un laburo que hace el Flaco, obviamente, por Daniel. Sí, no era por mí, seguro, lo del Flaco. Marina, igual yo sigo esperando la catación. Y bueno, María del Carmen, que también ha compartido o comparte trabajo con Darío, dijo que está bueno incluir también a los adultos mayores al colectivo, porque también ha pasado. Está bueno, ¿no? Está muy bueno. Bueno, siempre me río de una frase que pone Darío, en el buen sentido me río, ¿no? Del tema del salir del closet, ¿no? Hay mucha gente adulta mayor que también a veces se sienten como discriminados de decir, bueno, pero che, tiene nieto, tiene hijo, ¿o no? Es así. No, pero aparte, mira, nosotros tenemos contacto con compañeras que tienen más de 60 años ahora, lo que es un montón, porque la estadística dice que llegan a 36 años en Latinoamérica. Que siempre han colaborado con la dirección, y esto que dice María del Carmen es cierto, estoy hablando de la dirección de gestión preventiva, ¿no? Las áreas siempre se tocan, son tres áreas, mujer, género, diversidad y adultos mayores, y siempre la persona o es mujer trans o es una adulta mayor, y realmente las compañeras han demostrado un protagonismo también. El caso de Marisa Martínez, que lleva adelante una tarea tan loable como su comedor para tanta gente. Marisa todavía está sufriendo las consecuencias de haber utilizado métodos no saludables para poder aumentar su feminidad, digamos. Entonces, obviamente, para nosotros abrir cabezas no significa ir a la lucha, sino que ir por rodeo y de alguna manera permitirle a los compañeros y compañeras que también hoy son grandes, saber que nunca habían hecho nada, simplemente había cuestiones que antes no se podían visibilizar. Darío, ¿qué rol juegan las referentes en esto, ¿no? Georgina logrando un muy importante acá en Concordia que impacta a nivel nacional, bueno, Marina mismo, referentes a nivel nacional, si hay, juegan un papel importante a la hora de el impulso del colectivo, pero también a la hora de esto que vos decís, visibilizar la situación. Mira, muchas compañeras manifiestan siempre una frase que es ellas ponen les cuerpes, y eso es verdad, porque la sociedad siempre las ha hecho poner eso, ahora lo han tomado como un discurso político, esto de poner el cuerpo, y son varias compañeras. Yo te podría mencionar a Loana Berkins, a Diana Zacayán, en este momento Ornella Infante es la primera subsecretaria del área de género, mujer y diversidad del ministerio también. Entonces son compañeras que de alguna manera tienen un largo recorrido en la militancia, y que hoy ocupando espacios públicos son realmente muy idóneas y acompañan los procesos de fortalecimiento. A nivel local, como decís vos, tenemos muchas compañeras que han logrado visibilizarse con buenos ejemplos, con acciones positivas, lo que también coloca al colectivo en otro lado, porque ahora mencionabas a Georgina recién. Georgina, yo a veces le hago el chiste de que es famosa, pero ella tiene preguntas de madres que se le acercan y le preguntan cómo hizo ella, el caso de Roxana López también. Porque cuando uno a veces dice no se puede, tenemos que ver si hay del otro lado una puertita abierta como para abrir y que esa puerta permita a otras compañeras que por ahí no se animan. Vos fíjate el caso que trajiste recién. En el caso de Georgina Leguizamón, tuvo que pelear por la asignación universal de su hijo a través de la vía judicial, con el acompañamiento de la doctora Petit también, que nos acompañó y se lo agradece siempre. Y en el caso ya de Roxana, lo tuvo que hacer por un trámite administrativo que habilita a un montón de madres que por ahí, abuelas que están a cargo de sus nietos y que no se animan a ir al choque con su familia, digamos, para no crear un problema. Entonces, a través de la utilización de una herramienta administrativa, donde nadie opina dentro de una cuestión judicial, digo, uno puede acceder a un beneficio que, como decimos siempre, no es de la madre, sino que es del hijo, es la asignación universal del hijo. Darío, yo hoy cuando te nombraba te hablé de la ley Micaela puntualmente porque una de las propuestas más importantes que tiene la ley es capacitar a la justicia, a la fuerza de seguridad, a los diferentes eslabones del Estado, sea provincial, nacional. ¿Cree que estaría bueno ir capacitando desde funcionarios policiales, judiciales, de los poderes ejecutivos, legislativos, en estos temas? Nosotros empezamos ya a trabajar con ellos. Tuvimos, creo que fue histórico, una capacitación en la jefatura de policía también. Eso lo hicimos con... El año pasado, exacto. También tenemos capacitaciones en colegios cuando nos piden. Y bueno, voy a pasar el chivo. El jueves que viene vamos a estar también en Federación charlando. Te dejó saludo Corina Rullano, la viceintendente. La verdad que está buenísimo ver, conocerse y encontrarse con gente que a veces sabemos que estamos trabajando en el mismo tema y en la misma tesitura, pero a veces no estamos conectados. Entonces empezar a conectarnos fortalece además el trabajo que viene haciendo cada uno desde el ámbito personal, digo, porque uno se da cuenta que hay instituciones que todavía quieren y quieren llevar a la práctica esta cuestión. O sea, hecha la ley, ahora hay que llevarla a la práctica. En el caso de Federación, yo celebro la invitación, porque realmente tuve contacto, voy a veces a Federación con mi pareja, vamos a trabajar en una comparsa, y realmente hay un colectivo que está bastante disgregado también, que por primera vez va a tener una representación dentro del municipio. Bien. Y fundamental, creo que sí, que la capacitación tiene que llegar a todos los niveles del Estado, no solamente en cuestiones de diversidad, sino también en esto de la aplicación de la ley Micaela, porque... Hay que ponerse con... Estas cuestiones se trabajan con mucha empatía. Ponerse en el lugar del otro. No, a veces no hace falta ser la causa para defender la causa. Esa es una frase que yo he tomado. Y cuando voy y defendemos cuestiones de género, no hace falta ponerse una pollera y sentirse mujer. Pero hay que ponerse en los zapatos de aquella mujer que sufre, por ejemplo, violencia. O no solamente la violencia interfamiliar, sino también la violencia por parte de instituciones del Estado. Sí, sin duda. El otro día hablábamos con un psicólogo y decía, la justicia es violenta, la justicia es machista, la justicia es denegar un montón de... por la estructura judicial, decía, ¿no? Enrique Stola, que aprovecho y le mando saludo. Te pregunto, con respecto al rol que puede jugar la cultura, lo cultural. Tenemos una amiga, Brenda, en común, obviamente, que ha sido partícipe de este programa. Ayer fue el Día del Actor y le voy a mandar un beso grande a Brenda también. Brenda es otra de las compañeras que con acciones positivas ha demostrado sus capacidades. Brenda es una actriz con todas las letras y es respetada dentro del ámbito cultural. Obviamente que la cultura es una herramienta importantísima, porque aquellos lugares donde no se puede llegar con la ley, con la institución, se abren muchas cabezas con la cultura. Eso es fundamental. Yo creo que es una herramienta fundamental para poder seguir trabajando el tema de la diversidad. Bueno, ella manifestó en vivo, porque ha venido al programa, nos ha venido a visitar también, del grado de integración que tuvo en el teatro, lo que fue que es, bueno, ahí con Natalia Palacio y todo eso, y la verdad que nos contó que fue uno de los lugares donde más contención tuvo, de los pares, diría, que los otros actores. Si proyectamos al futuro corto, mediano plazo, ¿qué te gustaría que empiece a pasar? El otro día hablábamos de los cupos laborales, pero también se habló por ahí del tema del cupo que podría ser viviendas. ¿Te gustaría seguir avanzando en esto? Yo sé que son escalones difíciles de subir, pero por eso te hablo más que nada de una proyección a futuro. Mira, este trabajo yo lo tomé con mucho compromiso y cuando sea siempre por conquista de derechos, ahí voy a estar trabajando. Esto del acceso a la vivienda, lamentablemente tenemos compañeras que están en situaciones de mucha precariedad, a las que estamos acompañando y asistiendo, pero necesitamos que reviertan esa situación también, porque con los fríos que hemos tenido y con las condiciones climáticas, realmente uno a veces no descansa bien pensando en qué situación debe estar esa compañera. Entonces, fundamentalmente, el acceso al trabajo es fundamental, el acceso a la salud es fundamental para todos, y ojalá pudiéramos hablar en algún momento también de un acceso a la vivienda. Quiero agradecer también al consultorio de La Bianca, que es el consultorio amigable, simpático, inclusivo que existe acá en la ciudad de Concordia, que atiende no solamente a compañeras de Concordia, sino también de toda la región, San Salvador, Chajarí, Federación, porque eso que decís vos, un derecho tan fundamental como el acceso a la salud, por ahí para muchas compañeras todavía seguía vedado, ¿sí? Por el maltrato que sufrían cuando fundamentalmente no existía una historia clínica conforme a su identidad autopercibida, o por ahí nada más que la mala voluntad de la persona que la atendía. Hicimos una capacitación para efectores de salud hace una semana atrás con Blas Gómez y la doctora Calvo. También metimos el tema de la diversidad en estas personas. Entonces, me parece que seguimos abriendo puertas y, como te decía recién, no hace falta que uno sea el beneficiario de esas puertas que se abren, sino este bien colectivo que hace que las compañeras se animen a acercarse a las instituciones, a la escuela, a la salud, y ojalá que se animen también a salir a buscar trabajo. Darío, todo esto que nos describiste, ¿cómo se ve bajo el contexto de una pandemia? ¿Se agravó la situación? En muchos casos sé que se puso más difícil la situación, porque muchos buscan trabajar de alguna manera en la informalidad para generar ingresos, y esto está afectado. ¿Impactó negativamente todo Mira, esto? En el caso de muchas compañeras que, si no hubiesen accedido al beneficio de un programa que se llama Potenciar Trabajo, hoy estarían en situaciones de mucha más vulnerabilidad, sí. Sí, porque son compañeras que estaban en situación de prostitución, y obviamente esta cuestión de la pandemia, que nos atañe a todos, ha hecho que tengan que guardar y cuidarse. Entonces, bueno, lamentablemente también tuvimos que asistir a algunas compañeras que necesitaban el plato de comida porque su sustento no lo podían conseguir de otra forma. Pero bueno, aprovechamos, y te diría que hasta favorablemente, esta cuestión de la pandemia, para poder hacerles ver el otro lado, ¿no? Humanizar un poco esta cuestión de si bien ellas tienen un beneficio, que es el programa este Potenciar Trabajo, bueno, entenderlo realmente con la magnitud que es, ¿viste? Ellas pensaban antes que era un subsidio, que era un plan, y ahora que se dieron cuenta que es un programa y que cambió el nombre, que ahora se llama Potenciar Trabajo, ellas mismas están buscando lugares donde empezar a trabajar. Nadie lo menciona esto también, pero el año pasado, cuando se implementó y terminamos el año de ejercicio de este trabajo, obtuvimos 3 compañeras abanderadas y escoltas de la escuela. Entonces, ese trabajo que por ahí no se ve, aprovecho esta oportunidad para decirlo, porque realmente hay compañeras que están muy preparadas y tienen muchas condiciones y capacidades para poder desarrollar. Solamente hace falta acompañarlas y abrirle la puerta. Seguro, ¿no? Las capacidades las tienen, ¿no? Posiblemente la palabra cupo a veces no guste, pero bueno, es el inicio. Obviamente que las capacidades tendrían que jugar un rol importante, y por eso está bueno generar los espacios. Pero por eso digo, está bueno generar cupos, y esto ha cambiado y ha impactado positivamente. ¿Seguís? ¿Cómo se trabaja en otras partes? Esto ya te lo pregunté, pero insisto, porque me parece, en otras partes del mundo que tengan una cabeza mucho más abierta y eso, por lo menos, no te digo para imitarlo, copiarlo, sino para implementar de alguna manera acá. ¿Se siguen? ¿Hay ejemplos hoy en el mundo de que tengan un trabajo extraordinario con respecto a esto? Lamentablemente no existe a nivel mundial tampoco una cuestión así de que uno diga, bueno, este es el ejemplo, ¿no? Pero bueno, la cuestión de trabajo está difícil para todos, eso también es una realidad. Y esto que decías vos, la palabra cupo, que a veces está mal vista, yo elijo llamarla acceso en condiciones de igualdad. Ahí está buenísimo. ¿Sí? Porque nosotros no estamos peleando para que la compañera se le otorgue un trabajo. Simplemente, y vos fíjate esto, que para nosotros por ahí nos puede pasar desapercibido, pero para una compañera que se toma un colectivo donde a veces es un propósito de chiste, que la toman en chiste, digo, presentar un currículum, o sea, ni siquiera le den el trabajo. Está bueno lo entre que dos es. Personas, hombre y mujer heterosexual, y una compañera, compañero trans, a veces se le dificulta presentar un currículum, ¿sí? Porque tiene que levantar más temprano, porque a veces no tiene la posibilidad de tomarse un colectivo en las condiciones de igualdad que tenemos nosotros. Entonces, eso es lo que nosotros queremos plantear, y nosotros tenemos presentado una ordenanza en el Consejo Deliberante que se está tratando en la Comisión de Género también, que habla de esto, del acceso en condiciones de igualdad. Me gusta mucho. Yo el cupo no lo digo solo por esto, cuando se habla del cupo femenino en las listas, tampoco me gusta la palabra cupo, son capacidades, por algo están ahí, pero por eso lo remarco. Darío, bueno, te tengo que despedir, ¿querés agregar algo? Quería agregar esto, sí, que se está pidiendo a nivel nacional la participación de un 33% también de mujeres y del grupo de diversidad. Eso está pasando en la provincia de Buenos Aires, a nivel nacional también. Ah, mirá qué bueno. Y está buenísimo, porque de esa manera sí vamos a tener una sociedad completa. ¿Sí? Sin duda, sin duda. Me quedó una cosita nomás porque salí, no sé si lo habían hablado porque salí y se me cortó, no pude seguir escuchando. Bueno, Marina quiere avisar en el aire a Darío que ya le llegó la cocina, eso por un lado, y después lo otro de la situación, que no sé si ya lo hablaron. ¿Se puede ampliar esa información de la cocina? Y a través de un trabajo articulado hemos logrado que, por ejemplo, varias compañeras estén organizando en forma de cooperativa de trabajo. Bien, bien. Tenemos en bien. Marcha una cooperativa textil y ahora tenemos este emprendimiento gastronómico, así que saludo con un fuerte abrazo a Marina porque sé todo el trabajo y el sacrificio que ha puesto ella para esto, lo celebro, y celebro también el aporte que hacen otras compañeras desinteresadamente, que no voy a mencionar para no comprometerlas, pero que acompañan sin ser diversas, ¿sí? Voy a mencionar a Silvana Méndez, que es una persona que le da un lugar para fortalecerse allá en el polo productivo que existe acá en Concordia. Darío, reiterame, ponerle a la gente que está escuchando que quiera acceder a la rifa, te busca por redes sociales, cómo van a trabajar con la venta de rifa. Acá vamos a tener, nos va a dejar números, ya que contáctense con nosotros, pero si no, ¿cómo hace la gente? Porque la verdad que está bueno que esto pase, que pase lo más rápido posible. ¿Cómo hace la gente? Mira, el premio es un premio simbólico, no tiene mucho mayor valor, pero sí tiene valor esto de poder tener nuestra personería jurídica para poder trabajar legalmente estas cuestiones de diversidad. Así que yo agradecería que se contacten conmigo a través de las redes sociales, con Mariana, que está acá en la radio y es mi promotora estrella, siempre colaborando. Así que también te agradezco mucho. Está en la promoción. Mariana labura bien en eso, ¿no? Mariana, además, Mariana tiene el cariño y el respeto de las compañeras también, porque ha sabido ubicarse con empatía en los lugares que le ha tocado tener contacto con ellas. Así que la quieren mucho y la respetan. Sí, también. He sido testigo de eso y la verdad que me gusta que le pase eso a Mariana. Darío, un placer tenerte en el programa. Esperemos seguir teniendo este tipo de espacio, este tipo de conversaciones, porque la verdad que está bueno. Y contá con nosotros para la participación en la capacitación de los medios. Bueno, muchísimas gracias. Ahí está. Pablito, nos repasamos. No sé cómo estamos en la tanda, pero la verdad que estuvo buenísima la charla. Acomodate vos y después danos aire cuando vos digas.